ustedes vienen y van. Todas se enamoran de mí porque las hago sentir. Ya nunca más podré olvidar aquel amor que un día se fue, que sin darme cuenta todo mi corazón le entregué. Yo no lo puedo creer, me has robado el corazón. Vivo recordándote, si te amé con gran pasión. Yo no lo puedo creer, me has robado el corazón. Para Tucumán y Santiago, ahí va. Y para el amigo Claudio Rabeca. Amor que un día se fue, que sin darme cuenta todo mi corazón le entregué.